se hizo esperar, pero bueno, no importa. Este, en algún momento iba a empezar. De hecho, te sorprendo, ya empezó. Bien, bien. Ya estamos adentro. Bienvenidos a otra emisión de Clásico Radio Sportman, esta vez aquí con Gustavo Ovakimian. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, Luca, la verdad que un gusto estar acá, me encanta el lugar, lugar familiar. ¿Lo conocías? Lo conocía, como tantos lugares de Berisso que son entrañables, ¿no es cierto? Esta calle Montevideo, este bar emblemático, y bueno, y es lindo sentarnos en un café a conversar. Como amigos. Introducción rapidito, sí. Ahora vamos con los temas generales, sí. Tenemos una hora y media por delante, dos cafés y alguna birrita también, tal vez como corresponde un bar, señores. ¿En qué época venías al bar? En principio lo conocí hasta el anterior, que no era concurrente al que estaba acá en la esquina. En Montevideo. El anterior que se prendió fuego en los 70. Yo lo conocía de afuera. Incluso mi padre me contaba anécdotas que había venido hasta José Marrone. Pepitito Marrone. Che. De la orquesta de señoritas también. Bueno, después, ya más de grande, reuniones un poquito más. Pero vos políticas. Eras muy chico. No, acá reuniones políticas. No, allá tenía 10 años. ¿10 años cuando? ¿Naciste en Berisso? Yo nací en Berisso. En realidad nací en el hospital de Ensenada, viviendo mis padres en Berisso, porque mi madre era de Ensenada. Pero sí. Mi vida transcurrió íntegramente en Berisso. Sí. En Berisso, siempre en el colegio primario, en el jardín de infantes. El primero en el Canosiano, que en ese momento, cuando yo tenía 3 años, era mixto, después se transformó solamente para chicas y ahora vuelve nuevamente mixto. Los tiempos, sí. Ay Dios, estos kirchneristas que se meten hasta en el Canosiano, mirá vos. Después fui al del colegio número 2, que era el jardín infante número 1. Luego colegio primario en el parroquial. Todo acá. Industrial, todo. Industrial de Berisso, sí. Tecnológica. Y como la partera era armenia, vos sos hoy presidente de la colectividad armenia. ¿O quién era el armenio? No, mis padres armenios, mi padre de origen armenio y mis abuelos y bisabuelos de origen armenio. Ok. Sí. Ok, bueno, con un poquito de esto ya damos comienzo, no sin antes avisar que nuestro sponsor es Walrus, cerveza artesanal Walrus, por ahí viene un logo, por ahí está bajando algo ahora, hoy no presente porque están a full con la fiesta de la cerveza artesanal, la fiesta de la cerveza bericense aquí en el Parque Cívico, y bueno, no había ni tiempo ni disponibilidad, pero bueno, estaremos tomando unos cafés, al menos saludos a Walrus, muchas gracias por el auspicio, y también ponele energía a tu tanque y apostá por lo nacional. YPF, no, ese no está todavía. No, me falló. Pero bueno, apostá de cualquier manera, meter YPF al tanque que genera miles de puestos argentinos. Veremos si aparece por aquí. Bien, comenzamos. Gustavo, me estabas diciendo, nos estabas contando a modo introductorio que habías nacido aquí en el hospital de Ensenada, sí. Tus padres eran armenios, no. Tus abuelos eran armenios. Claro, mi padre de origen armenio, mi madre de origen italiano y vasco, o sea, Herrera y Carbonari, sí. O sea, Herrera la madre, Carbonari mi abuelo, ella era apellido Carbonari, y mi padre armenio. De origen armenio, mis abuelos armenios y mis bisabuelos que vivían todos en una casa al lado de la otra en la Villa San Carlos. Yo... No en la misma casa. No, eran... Situación típica de los conventillos de Berisso, claro, ¿no? Era... una casita, otra. Mis bisabuelos tenían la casa y el negocio, estaba la casa de mis abuelos, y la casa de mis padres. Estaba sobre la 20, daba la casa de mis padres, y sobre la 171, de la de mis abuelos y la de mi... Hoy, el barrio Villa San Carlos está todo asfaltado. Sí. Está todo completamente asfaltado. En aquel entonces, no, me imagino. Era calle de tierra con zanja. Sí. Y ¿te caíste a la zanja jugando? Más de una vez, y la pelota que iba a la zanja y había que cabecearla después, claro, había que cabecear con eso. Y había que, eran otros tiempos. Pescábamos ranas de la zanja, de anguilas, era hasta un divertimento aparte la zanja. Todos los chicos antes, sí. A mí me tocó a finales de los 80 ser chico, bueno, también a principios de los 80, pero también andábamos con las ranas. Sí. No había PlayStation, no había Netflix, nada de eso, cazábamos ranas. ¿Qué más hacías en la Villa San Carlos? La calle de tierra invitaba a hacer la improvisada canchita de fútbol con los buzos. La calle de tierra era... Después teníamos la cancha que estaba al fondo, estaba donde lindaba con el monte, que teníamos la canchita para ir a jugar al fútbol, tanto de los de la 20 como los de la 21. Sí. El sábado era todo de fútbol. Y los días de semana se hacían partiditos en la calle, que había que parar cuando pasaba algún auto, que no es la cantidad de autos que pasan ahora. 10 años aproximadamente. Y... Sí, 8, 9, 10 años. Después ya empecé a... ¿Ahí te comunicaste con la Nueva York por ahí? ¿Llegaste a ir a buscar amigos, chicos? No, tuve pasajes y tengo muchas imágenes de esa época. Primero porque mi padre llegó a trabajar en la fábrica. Entonces me mostró algunos temas desde afuera. Íbamos en ese momento la lancha que iba para la Isla Paulino salía del extremo de la Nueva York, por lo que había que transitarla. También había un restaurante, quiero llamar Internacional, al cual solíamos ir a almorzar los domingos. Creo que se llamaba el Internacional, era famoso en ese momento. ¿Cito en la calle Nueva York? Y otro de las imágenes, que se ve que yo era bastante revoltoso de chico, y a mi abuelo le encomendaban la tarea de sacarme un poco, por lo que venía desde la villa, me traía a los tranvías, que salía de la, había uno que salía de... ¿Cuál era? ¿El 25? El 5, creo que era el 25. 23, 24, 25, pero 1920, no sé si corresponde. Esto era año, estoy hablando, año 63, 64, 65, esos años, cuando yo tenía 3, 4 años, me subía al tranvía que salía de Berisso, daba una vuelta por La Plata y volvía a Berisso. Ya con eso ya tenía 3 horas que yo ya no molestaba. Y hacían la vueltita. La vueltita para que yo, para calmarme un poco. Se ve que era el nieto más grande, había sido hijo único hasta que nacía mi hermana. Fue un año y pico eso. Por pasear, por deseo de paseo, claro, para ver el... Como era revoltoso, me mandaban con mi abuelo al tranvía. Por lo que tengo esas imágenes lindas de los paseos con mi abuelo, las caminatas con mi abuelo por la Nueva York de muy chiquito, cuando me habían mostrado cómo se sacrificaban las vacas, cómo era todo el tema de cómo se las destajaba. Claro. Y... ¿Cómo se las mataba? Sí, a masazo. Sí. A masazo, venía un tipo fuerte y pumba. Iban a acabar. O sea, te metieron en los frigoríficos, ¿no? Sí. Así chiquito, no sé, porque era como que iba uno a caballo y se ponía a la par de la vaca y bueno, esas cosas. Y muchas imágenes muy lindas, la verdad. Y de mucha gente. Imágenes de mucha gente que después eso... Con el tiempo fue cerrando el Armu, después cerró el Swift por los 70 y pico y por casi 80, casi unos 80. Swift 80. Me dijeron en el anterior programa. Y ahí fue como que todo fue achicándose y gracias a Dios. Se achicó el trabajo del el poder adquisitivo de la gente. El mercado interno de Berisso, claro, el poder adquisitivo. Empezó a haber algunos barrios de emergencia también, probablemente. No sé si esta parte de Villa Argüello, la parte más próxima a Montevideo, no Villa Zula. Sí. Empezó a sentirse. O sea, primero fue una baja en la calidad de vida y después se fue agravando, claro. es con todo, todos los problemas que conlleva la falta de trabajo. Y bueno, eran 10.000 personas, 10.000 familias las que vivían de la fábrica, de toda esta zona, y se sintió mucho, se sintió muchísimo. Y bueno, ahora... O sea, en tu infancia había prosperidad y, sí, y había posibilidades de ascender, de crecer, de movilidad social, como se entiende. Tal cual. Y para tu adolescencia, ya adultez, viste un Berisso en decadencia, más cerrado, con menos gente, gente que probablemente se iba a La Plata desesperadamente a buscar trabajo, todo otra, porque era, otra era imagen. Otra imagen, porque eran las fábricas trabajando a full, la hilandería trabajando a full. Y bueno, y la refinería, por suerte, ¿no? Uh-huh. Continúa. La hilandería se redujo a una cooperativa muy chiquitita, que nada que ver con lo que era antiguamente. Las fábricas cerraron y la gente tuvo que empezar a buscar otra forma, otras ciudades para poder ganarse la vida, ¿no? Empezó a ser en un momento Berisso más que nada una ciudad dormitorio, más que iban a ganarse la vida afuera y venían acá a dormir con sus familias, pero todo lo que era producción había disminuido notablemente, y con eso el tema económico que fue para abajo también. Y esto hizo, ¿cómo entraste? Porque claro, si bien Berisso presentaba alguna, no sé si llamarlo decadencia, por ahí es una palabra fuerte, sinceramente digo, pero un declive en su economía, en su vida social, en su gente misma, y esto lo hacía que mucha gente se vaya a La Plata a trabajar. Vos, sin embargo, empezaste a trabajar en YPF. Yo empecé a trabajar, casi inmediatamente cuando termino el colegio industrial, empiezo a trabajar en empresas contratistas, primero como electricista, como mecánico, luego como dibujante técnico, y ya con 21 años ya ingreso a YPF en la planta permanente de YPF. Sí. Hasta jubilarme en el año 2021. Yo me retiré en el 2020 y había salido una oportunidad de retirarse con un retiro voluntario, y a mí, yo estaba excedido de edad y excedido de aportes, porque trabajé 27 años en zonas de riesgo, lo que daba mucho más, disminuía la edad. Y así que bueno, me opté por retirarme. ¿Te gustaba el riesgo? La verdad que... O la guita, no sé, había alguna necesidad ahí. Vos sabés que, claro, yo, la zona de riesgo estaba situada justamente porque eran plantas de producción que vos convivís con presiones, temperaturas y temas que son bastante peligrosos. Explota algo, te pega un fragmento de metal en la cabeza, te cambia la vida, bueno, para mal. Sí, claro. Si tenés suerte. Sí, sí, bueno, si no te claro, la saca, claro. Bueno, y me tocó estar en varias situaciones. Y después yo empecé a trabajarme como profesional en temas de seguridad, en calidad, todo eso. Esto es una faceta que quería hablar con vos. Después, claro, estás en el tema de seguridad, auditando. Cuando yo me jubilo en ITEC, en YPF Tecnología, lo hago como jefe de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y gestión de la energía. Todo eso era mi jefatura. O sea, tus empleados no se podían tirar un gas al lado tuyo, que era un escándalo. No. Uno tiene que saber ser flexible en un montón de temas, ¿viste? Hasta en eso. Pero lo cierto es que era un trabajo que a mí realmente me encantaba, era muy lindo. Y como era la persona que atendía a las auditorías, empecé a estudiar el tema de la auditoría y ser yo mismo auditor líder de un montón de temas, para meterme en la cabeza del auditor que me venía a ver qué era lo que me iba a preguntar y cómo iba a ser su mirada. ¿Qué mejor manera que pasar una auditoría que siendo auditor? Sabiendo lo mismo que el auditor. Bueno, así empecé a estudiar todos los temas, o sea, y así fui auditor de normas internacionales de calidad, de seguridad, salud ocupacional, de medio ambiente y también de la gestión de la energía. Razón por la cual... ¿Ves seguro, Berisso, Gustavo? mentira. Sí, mirá. Después hablamos de después hablamos de otros temas. Sí. Y también cómo esta fase de tu profesión que tiene que ver con la seguridad, contrasta un poco con lo que luego ha sido un poco la política, claro. ¿No te has volcado al mundo político? Gustavo ha sido candidato a preintendente. Precandidato. Y candidato a concejal. Muchas gracias. Sí, sí. Candidato a concejal y candidato a preintendente. Sí. Otra vez me confundí. Sí. Precandidato a intendente y candidato a concejal. Por la ciudad de Berisso. Sí, bueno, y si hay algo que no está ordenado, que no está garantizado y que no es seguro, es la política, justamente, donde las cosas no se hacen como dice el manual que hay que hacerlas, sino todo lo contrario. Después vamos a estar cruzando eso. Yo tengo una teoría respecto a eso también, más específicamente en Argentina, okay, y básicamente para Berisso, pero en realidad es para Argentina y para lugares donde han recibido mucha corriente migratoria. Sí. Bueno, esto no es un invento mío, sino que yo lo escuché en un congreso, y un poco cuando lo escuché me puse en la piel de la persona que estaba hablando y sentí vergüenza ajena de lo que decía, porque pensé que se había confundido de la temática que tenía que abordar, que era seguridad. Y él empezó a hablar de corrientes migratorias. Entonces yo digo, seguridad y corrientes migratorias, sabemos cómo termina la receta. Claro, entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo era el tema? Que él, en realidad, lo que hacía un análisis era de la mente humana, y que básicamente había cuatro cuartos y que te era un poco lo que te... Bueno, ahí está mi señora, que es psicóloga, y ella nunca lo conversé con él. Ah, tendría que acercarse. Pero que hay gente que es, viste, según los cuartos, gente que es muy ordenada, sí, gente que toma muchos riesgos, gente que realmente toma... Bueno, había otros cuartos más, viste, que realmente no eran... ¿Serán opuestos a los otros? Pero estaba homogéneamente distribuido, y en realidad los que eran muy ordenados eran un cuarto, y los que tomaban mucho riesgo eran el otro cuarto. Entonces es de pensar que una persona que no toma riesgos, es muy raro que se hiciera todo un... Cuando en los años, en los 1900, cuando salía un montón de gente, corriente migratoria, una gente que no toma riesgo, era muy diferente que tomara un barco y fuera a un lugar, claro, que no sabía cómo era, que no sabía con qué se iba a encontrar. Sin embargo, lo hacía un montón de gente. Por lo que esta persona consideraba que... ¿Esto lo dijo en qué década este hombre? Esto lo dijo por el año 2000. Ok. El que iba a sesgar muchísimo, o sea, ese 25% que era gente que no tomaba riesgo, con toda esa corriente migratoria, ese 25% aumentaba mucho, acercándose a un 30 y pico, casi a un 40. Que nosotros no tomaban riesgos. Los que tomaban riesgos. Ah. Porque claro, eran los que habían decidido venirse desde Europa, sí, desde Asia, un montón de lugares, cruzando un océano con embarcaciones muy primitivas, viajando en cuarta categoría, llegando a un lugar que no conocían y sin dinero, gente que tomaba muchos riesgos. Luego se formaba una sociedad muy sesgada hacia el lugar de gente que quiere tomar riesgos, porque estaba el 25% que era natural del lugar, que ya tomaba riesgos, mató a esa gente. Entonces después, cuando nosotros llevamos a un lugar, al trabajo, queremos que sean muy ordenados y que no tomen ningún riesgo innecesario, y la gente los toma, los riesgos. Entonces él se decía que esos riesgos estaban las raíces de no darle mucha bolilla. Que el auditor no tiene la culpa. Que venía de allá, ponele, que venía claro, de exportado de afuera. Era un ruido exportado, de cosa que a mí me valió muchos problemas cuando yo lo expresé en algunas capacitaciones. Y gente que era hijo de migrante como yo no quería reconocer, pero tiene una cierta lógica. No sé si hice mucho lío con el juego de palabras, pero... No, está bastante bien. Digamos, justo en tu área, en tu función, que es la seguridad y la auditoría, de que todo ande bien, o, bueno, en diferentes aspectos. Si alguien trabaja mal, es porque lo llevan la sangre. Si alguien se arriesga en el trabajo... Entonces, la función de uno es torcer eso, que ya tiene... O sea, claro, eso, que ya nació mal, uno tiene que torcerlo, claro, para que no tome riesgos él, y que no tome riesgos que involucre al resto de la gente. Acá anda con borcegos, ponete el casco, y un Tano o un nieto de Thanos diría... Más per qué, déjame joder con esto, nah, dame la soldadora, que yo lo arreglo. ART. Claro, ART, listo. Eso era lo que pasaba. Ahora bien, ¿Estuviste mucho tiempo como auditor, como sí, sí, garante de seguridades, etcétera, etcétera? ¿Cómo jefe? Jefe, cuento una anécdota. Sí. Gustavo tiene un currículum de 6 páginas, gente. Y yo le dije que lo iba a leer. Y cuando lo iba a leer, no, tenía poco tiempo, pero intenté hacerlo. Y el celular no tenía un lector en el celular. Así que no pude leer tu currículum. Te dije que lo iba a leer, pero no pude. Bueno, igual no es tan interesante tampoco, así que no hay problema. Pero no, básicamente mi trabajo en refinería comenzó en las plantas de producción, donde fui supervisor. Luego pasé en la época de Repsol, fui responsable de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del CTA, que es el Centro de Tecnología Argentina. Y luego fui el jefe de seguridad, calidad y todo eso que te dije antes en ITEC, que es la rama tecnológica, hasta retirarme. Sí. Paralelamente, cuando trabajaba de turno, hice unos cuantos años como perito judicial en temas de accidentes. También estuve habilitando en negocios para el municipio de La Plata. Y también en un tiempo me permití dar clases en la tecnológica, en el módulo de auditoría ambiental, en Entre Ríos. En la tecnológica de Entre Ríos. Te hablábamos ayer de eso, sí. Sí. Con este currículum, con este volcarse hacia la seguridad, la norma, el orden, lo que está documentado, lo que se debe hacer, claro, por ahí vino, lo que se debe hacer por ahí, y eso, ¿cómo llamó la atención la política en tu vida? Bueno, hay un tema que es cómo se hacen las cosas. Y otra cosa es cómo deben hacerse las cosas, cómo deberían hacerse, realmente, la verdad, para hacerla bien. ¿Sabes que me estoy sonriendo? Sí. Pongo mi cámara y me estoy sonriendo, sí, para que me vea la gente, porque yo estoy pensando, sí, que vos dijiste, yo sé cómo se hacen las cosas, no, yo sé, yo acá tengo el manual de cómo se hace todo esto, claro, de cómo hay que ser ordenado, voy a meterme ahí y voy a ver, que voy a enderezar esta situación. Y es muy difícil, es muy difícil porque... viste que cuando dicen cada profesor con su librito, ¿no? Pero yo en realidad no quería enseñar a hacer nada. Yo quería tener la posibilidad de hacer algo para hacerlo de la forma que yo sabía hacer las cosas. El problema acá es que cuando uno... Siempre se trabaja en equipo. Sí. Y yo no estoy... Estoy muy, muy de acuerdo. Bueno, en Corea del Norte no. Bueno, el equipo es muy selecto, sí, al menos. Sí, no en todos lados. Yo soy de los que dicen que si tenemos los mismos valores, eso nos une, los valores nos unen, y las diferencias que podemos tener nos complementan. Porque no hace falta que todos sepan hacer lo mismo. Con que vos sepas hacer algo y yo sé lo otro que complementa tu trabajo, Lucas, entre los dos hacemos una buena tarea. Sí. Bueno, en política también nos unen, sí, los ideales y los negocios. Claro, ¿sabes cuál es el Hay tema? Muchas cosas que unen. La verdad es que el problema con la política yo ya lo pude detectar. Uh-huh. Son los políticos. No era tan difícil. Porque, tan difícil. Claro, si nosotros sacamos... Vos sabés una cosa, porque lo bueno es cuando... nos planteamos algún objetivo de campaña y veíamos que las cosas no se hacían como debíamos hacer. Y después, en la mesa, cuando yo quería, yo muy acostumbrado a hacer reuniones de trabajo, de planificación, y después para evaluar los resultados. Cosas que acá no hay que evaluar los resultados. Y a ver qué era lo que había salido mal, para ver cuál es la causa raíz que origina los problemas, tomar acciones correctivas para que no vuelvan a volver a suceder. El petizo ese que está en el fondo, allá en el consejo, ese es, ponele, no sé, claro, alguien, claro, algo. Entonces, es decir, tomar acciones correctivas para que no vuelva a suceder lo mismo. Y no podemos, no le podemos soltar la mano, señor Jaboquiam, o Baquiam, no sé cómo se llama, señor. No le podemos soltar la mano al concejal, al compañero. Hace mucho tiempo está con nosotros. Corríjalo por otro lado. ¿Sabes cuál es la No sé si se entiende. ¿Cuál es la palabra que se utiliza acá? Es, no, esto es política. Esto es política. Como que la política, puedes hacer cualquier cosa. Y eso, cuando uno hace cualquier cosa, deja de ser ejemplo. Y yo busco que mis políticos sean mi ejemplo. Porque si yo tengo una calle así ancha para manejarme, sí, sin un vecino, el político se supone que va a tener que una calle mucho más estrecha. Porque no podría, por su responsabilidad, digamos, responsabilidad, por su cargo, su representación, o sea, no se puede tomar tantas atribuciones como se toman. No pueden tomar durante la campaña. Es una falta de respeto continua. ¿Vos viviste una campaña? Sí, ¿una, sí, o dos viviste? No sé. Una. Una, pero es una falta de respeto. La reciente, la del 2023. La 23. De propios y extraños. Más de los propios que de los extraños. Opa. Entonces, eso es donde uno dice, qué fea la política, ¿viste? Sí. Esto, la política, mucho no me gusta. Le recuerdo a la gente que, sí, Gustavo, vos fuiste candidato por el PRO, precandidato intendente por el partido PRO. Sí. En las PASO, ¿con quién estabas? ¿Con el equipo Larreta, con Burlich? Con Burlich. Ok. Sí. Orden en Berizo, claro, ahí está, orden en Berizo, sí, todo, vamos, seguridad, orden, las cosas como deben ser. Claro. Y de bueno, y tenía mi local partidario en, al lado, sí, de la bollería, al lado de donde estaba en la calle 9, casi en, sí, Montevideo. Y bueno, fue una experiencia importante. Le comento a la gente que Orden en Berizo era del eslogan que alguien tenía aquí. No sé si lo tenía otro candidato, bueno, pero venía de la rama de Burlich, ¿no? El temita, el eslogan político. Tenías el local al lado de la bollería, 9 y Montevideo, 10. 9 casi Montevideo. Yo miro para todos lados. Sí. Pero bueno, viste, entonces esto me hace recapacitar y ya no buscar referentes nacionales, ¿no? O sea, yo pienso que la solución está en el vecino. En buscar la mejor persona, la mejor gente con la que a vos te gustaría trabajar. Sí. Yo tenía en una conversación telefónica, conversábamos, yo te decía que cuando tuve una casa de pesca acá en Berizo y leía mucho una revista de pesca Weekend, muy, muy especializada. Weekend. Casa y pesca. Sí, y decían cómo se podía organizar la mejor excursión, cuál era el secreto para excursión. Entonces te daban 10 puntos en que vos tenías que elegir cómo elegir para poder hacer la mejor excursión. Tenías que elegir un punto que era clave. Te decían, llevar la mejor comida, asado, ¿qué? Buscar el mejor lugar, el mejor equipo de pesca, una embarcación. Y en realidad el secreto no era qué ibas a llevar, sino con quién ibas a ir. El secreto para pasarla bien y no fallar era elegir las personas que te iban a acompañar, que iban a ser la mejor persona, que aunque no pescaran, que aunque se te quemara el asado, que aunque lloviera, le ibas a pasar bien, porque con esa gente podías hacer podías compartir un momento. Entonces, políticamente, eso es un bloque, la gestión, claro, etcétera, ¿no? Si vos te vas a embarcar en un objetivo político, embarcate con la mejor gente, con la que realmente conozcas, con tus amigos, con la gente que sabes que puede hacer cosas bien, que quizás si le falte algo de técnica, esa técnica se puede adquirir. Lo que no se puede adquirir es el mejor ser persona. Entonces, pero Gustavo, esto es un poco difícil en la política, porque uno se embarca con gente que lo deja embarcarse, que ya tiene el poder de la embarcación. Sí, sí. Y también que tienen más o menos un presupuesto, porque en, sí, cualquier expedición, por más que vayamos con amigos, si no tenemos un presupuesto, sí, abajo, si uno de los amigos no viene con la American, con la Black, y paga todo, acá no nos vamos a divertir tanto. Claro, en la política el presupuesto es elemental. Sí, lamentablemente por eso hay que empezar desde abajo y con los vecinos. Es algo, por eso decía yo, no referentes nacionales, sino referentes. Por eso la gente se lleva mal con los políticos, porque odia al vecino. Todos tienen un vecino malo, yo debo ser el vecino malo de otro a su vez. Entonces, claro, como nadie quiere hacerse amigo del vecino, la política menos. Es muy difícil. Yo, así, vos fíjate cómo estamos ya transitando un año electoral. estamos ya, cuando te querés acordar, ya estamos en... Un año electoral increíble. Increíble. Totalmente donde, segmentado. Donde no tenemos referencia. Crisis en la oposición, en el oficialismo, en todos lados. O sea, no tenemos referencia de nada. Están todos peleados. Se van a pelear, se van a amigar o van a pactar. Y esos pactos se van a respetar después. Es todo una... Nos sumerge en una incertidumbre que es lo que menos nos hace falta. O sea, estamos pasando temas económicos importantes. Estamos pasando muchos, una etapa de la vida que ya dice, bueno, quiero dejar algo, quiero aportar algo, y se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque uno no bueno, a mí con mis pocos todavía o medianos 43 años me pasa lo mismo. Quiero dejar algo, quiero hacer algo, y estoy acá. ¿Sí? No, porque es el tema es, vos sos, sos joven, yo ya tengo 65 años, tengo mis hijos, que son... Estás en la adolescencia de la tercera edad. Bueno. Saborido dijo sí. El otro día eso, bueno, sí, bueno, se lo robé a Saborido. Pero... La adolescencia a la vejez. Ah, la adolescencia a la vejez, ahí está. El tema es que uno va... O sea, yo no estoy a favor del político que tiene su primer trabajo político. Uh-huh. Y el segundo político, y después ya se acostumbró a hacer política, ya no se vive para otra cosa, no sé hacer política. Yo creo que una persona tiene que formarse, tiene que trabajar, tiene que conocer, para después volcar eso a la política. Sí. No vivir sin la política, o sea, volcar lo que uno aprendió a la política para que mejore. Una persona... Y de hecho, para dedicarse por ahí a pensar regulaciones, leyes, lo que fuese, conocer, desde el lado de su experiencia. Y conocer no meterse en un tema ajeno, dice, ay, yo acá estoy, tengo que votar o tengo que hacer un proyecto de ley de algo que no conozco en mi vida. Tal cual. Bueno, pero hay políticos que nacen políticos y ya a los 16, 18 años están cerca de una banca. Tal cual. Bueno, tal vez un poco más tarde, ¿no? Sí, pero sí, me entienden. Pero sí. Es también hay mucha sangre azul, mucha sangre noble en la política, por eso que le fue tan fácil a nuestro actual a este señor Milei, decir que había una casta política, porque hay mucha, hay algo de verdad en esto. Sí, sí, si bien los políticos son una clase, también parecen una casta porque hay mucha sangre azul y hay mucho acomodo. Sí, bueno, y esta sangre azul, digo, para volver, comienza de chico, comienza 20, 22, 20 y pico. Sí. Y decir, ¿qué experiencia tiene usted, señor? No, ninguna. Bueno, hay gente que a los 40 años no tiene experiencia. Y es política también. Sí. Bueno, no sé. En fin. Y son los que van a. Los que le van a ayudar a solucionar la vida a los vecinos y a los argentinos. Muy difícil. Oh. Muy difícil. La mayoría se olvida del barrio. Se olvida del barrio y vive en otro lugar, lejos. Es diferente por ahí. ¿Qué te metió? ¿Cómo te metiste? En la política. Te dijeron, che, qué buen tipo que sos, vení con nosotros. No, ¿cómo fue? No, yo... Me sentía... ¿Podés aportar algo y te cedemos un lugar? Yo me acerqué, se introduce. Yo me acerqué con soluciones. Hoy en día yo tengo borradores de resoluciones para acercar al Consejo Deliberante. Me gusta mucho el tema medioambiental. Tema agua, tema residuos, tema emisiones atmosféricas. Tengo claro, tenés un máster en todo eso prácticamente. No, soy especialista en ingeniería ambiental. Y auditor internacional de esas normas. Tengo hecho, pero ya lo hice en algún momento, lo acerqué y no fueron. No, por fuera no hay manera. No. Por fuera no hay manera. No, acercás un papel, algo, qué lindo, te dicen, y te lo dejan ahí tirado y no te dan bola. Me gusta. Entonces yo me sentía con capacitado para poder hacer cosas. Y me acerqué. ¿Desde tu posición de presidente de la colectividad armenia o antes? Yo hace 8 años. Pero digo, por tu manejo de trabajo en un grupo, en una colectividad. Vos sabés que yo lo hice, o sea, mi trabajo con la empresa y la colectividad iban por un lado y lo político iba por otro. Uh-huh. Recién empecé a hacer política cuando me retiré de la empresa y todavía me mantenía como presidente de la colectividad, pero tampoco mezclé lo que es colectividad con la política. Sí invité a algunas personas, pero nunca utilicé ni un medio de la colectividad ni los grupos de WhatsApp colectivos de la colectividad para invitar a gente. Siempre lo hice, que sabía por afinidad, lo hacía en privado con gente, pero nunca mezclé las cosas. Porque igual de cualquier manera, siendo prácticos o realistas, ayuda mucho. Esto está sucediendo, por ejemplo, con los pastores evangelistas. Que al pastor lo acercan, tome, mira, ¿qué necesito? Un local más grande, más bancos, dinero. Sí. Bueno, le hacemos algo, usted habla por nosotros, y claro, como el pastor tiene ahí 100, 200, 1000 ovejas que van y lo ven, son 1000 votitos en el barrio. Sí. Esto pasa mucho. Sí. Todo, o sea. Alguien en el PRO te habrá mirado con ojos de este hombre trae gente. Bueno, de hecho fuimos a nos recibieron en el Centro Remedio de la República Argentina. Sí. Con Cristian Ritondo, viste, y otros referentes, con el embajador de Armenia, referentes muy importantes de la colectividad en Buenos Aires. Se hizo una cena para recibirlo y para que vean un poco de qué estábamos hablando. ¿De cuántos votos estábamos hablando, claro, señores? Sí, más o menos eso. Sí. ¿Cuánto que se mueve? Y todo lo que mueve, ¿viste? Claro, ¿cómo se mueve? ¿Cuánto músculo hay acá? Sí, es la idea. ¿Cuántas vitaminas puede haber en ese músculo? Muchas veces yo me acuerdo, te comento a vos y también a la gente, esto a mí me pasó una aproximación en trabajos con un grupo de Capital Federal que era muy cercano a la Cámpora, había alguien que manejaba un grupo y tenía aspiraciones políticas, era empleado del Congreso en la parte diplomática, pero él quería ser concejal comunero en ese entonces en Capital Federal. Y bueno, el tema era que tenía que llevar músculo. Él quería hablar con Máximo Kirchner, logró, lo hizo, tenía una forma muy particular actuar, esta persona actuaba de una manera muy particular. Estamos hablando de la rosca, del músculo, de las cosas políticas profundas de la calle. Tomaba casas abandonadas, si los dueños no se quejaban ni nada, o arreglaba con los dueños y hacía un centro comunitario, un comedor, un espacio para que se recuperen los chicos de las drogas. Bueno, ahí iba sumando músculo. De esa manera lo hacía. Después, por supuesto que le pedía al partido que le baje alimentos y que le baje cosas, y él no metía la mano en la lata ni nada, pero esa era su manera de hacer política y de traer gente. ¿Por qué? Porque tus jefes, en este caso no digo Ritondo directamente o alguien en tu caso, te terminan pidiendo en algún punto afiliados, ¿no? Dice, ¿cuántos puedes afiliar? ¿Cuántos se pueden afiliar al partido? 50, 100, 200, 300, 1000, ¿cuántos podés traer? Y ahí en la medida en que vos logres llevar gente a una manifestación o afiliar gente a un partido, sos tratado y considerado. Tal cual. Flor de resumen, ¿no? Sí. Bueno, eso fue en su momento. Ya Ritondo ya no es mi jefe político. Uh-huh. Yo ahora apuesto más a lo que es vecinalismo, a las bases. Yo creo que es la base, lo importante es la base. Es con la gente que conocemos, con la gente que podemos llegar a hacer algo. Y después eso, sí, ayudar a otro partido político, pero ya con trabajo comunal, con trabajo propio comunal, ¿viste? Cuando estabas siendo precandidato a intendente, ¿tuviste que poner dinero? Porque el dinero es la política sin dinero no existe. No sé, le comento a algunos ingenuos que andan pensando por ahí que no, esto ya se verá. La política sin dinero no sucede. Y no lo digo por el robo, por la corrupción. Tiene que haber dinero para que haya política. Hay gente trabajando políticamente que no tiene ningún cargo y hay que pagarle. Hay afiches, hay cosas. El dinero debe aparecer. Por eso le hago esta pregunta, bueno, a Gustavo. Mira, nosotros, vos sabés que habíamos comenzado a hacer operativos con médicos, enfermeros, psicólogos, en varios barrios. en todos los barrios, viste que son 27 barrios de Berisso, empezamos a recorrerlo, íbamos con gaseo, remedios, profesionales. Pero esto tenía un costo para vos, no solo de tiempo. Decir, bueno, hay que poner plata, hay que hacer cosas. Mucha plata y tiempo. Alquilar un local, cuando hace una recepción. Sí. Venía a hablar, por ejemplo, Alejandro Finocchiaro. Café, masa, iba la gente, se servía, hacemos una recepción, movilizarse a tal lugar, hay que ir a tal lugar, y todo era... Antes de que entremos en la parte más escabrosa de esto, que no es la colectividad armenia, sino el genocidio armenio, sí. Para terminar este temita, ¿querés tomar una birra? ¿Tomamos una cerveza? Yo me voy a pedir una. Bueno, dale, pedí. ¡No, una cervecita! Le pido disculpas a Walrus. No estaban, están ocupadísimos vendiendo y haciendo cosas allá. Bueno, ahí tienen. Van a aprender. Así se aprende, claro. Bueno, estábamos con la política, el costo, sin sí. Dinero no hay política. Tal cual. Te costó tiempo, te costó dinero. Sí. ¿Te pide la gente, dice, mira, nosotros acá podés estar, acá tenés tu espacio, vas a estar, no sé, decimoctavo en la lista, no, de los decimoctavos no. A mí no me vas a estar tercero en algún lugar, pero tenés que poner. No, a mí no me pidió nadie. Tenés que bancarte la tuya. Nosotros, viste, nadie me pidió dinero para formar ninguna lista, eso es cierto, sí colaboramos con dinero y nos pedía mucho la gente, mucha gente pasaba por el lugar de por el local a pedir dinero, sí. Gente. Sí, gente, sí. Gente, sí. Gente vecina. A pedir ayuda de una forma. Ah, bueno. Y ayuda, sí. Monetaria, sí. Ah, bueno, eso sí. No, yo digo dentro de la estructura de una organización. No, la organización no me pidió plata. Gracias, mi amor. Mi amor, gracias. La producción atenta. tapemos la marca. No. Salud, Gustavo. Salud, Lucas. Muchas gracias. En las sombras hemos brindado. No, está muy mal esa cámara, hay que cambiarla. Ponele fuerza a tu tanque, ponele YPF. No, todavía no. Queremos cambiar la cámara, gente. Bueno, este breve paso. ¿Cuánto tomó la campaña? ¿Cuánto tiempo tomó la campaña? Y dos años. Y nosotros. Y en, ah, sí, decime, disculpa. Somos fieles al mandato. Nosotros estuvimos en las PASO, en las generales y después en el balotaje. Si bien habíamos perdido, nos pidieron que estemos al lado de Milei en el balotaje y estuvimos ahí. Estuvimos, claro. Hicimos toda la campaña y bueno. Dos años en el último periodo de la campaña, esto se acelera. Los últimos tres, cuatro meses, sí. Levanta velocidad, tres meses, sí. Acelera, dos meses, ya casi a fondo, apurate, y es más el desgaste, locura, sí. Y se vuelve una locura. Pero ojo. Y le das notas hasta un tipo que hace un radio, hasta un tipo que hace radio en un bar como este. No estás en campaña, no, mentira. Vos sabés que... cualquier medio de difusión, eso, todo viene bien. No todo es igual, ¿eh? Hay gente que aparece último momento y está primero en la lista. ¿Mm? Hay gente que aparece último momento y por ahí está primero en la lista. Eso no hace a la... O sea, ojo, viste que esto era un partido político que estaba por el mérito. Sí. Apoyaba el mérito. Pero no tenía buenos ejemplos internos. Es pues como todos, Gustavo. Como todo. En el primer programa estuvo. Hola, buenas tardes. En el primer programa estuvo Oscar Alcoba, contraparte, concejal en el peronismo, y me ha dicho lo mismo que vos, que tampoco ha encontrado gente con mérito ahí adentro, y que en un momento no le ha gustado nada y se ha alejado del PJ. Sí. Y acá tenemos la misma opinión desde el PRO, desde el PRO, desde haber compartido una escena política con ese partido. Ahora ingreso a la musicalidad. Hay un montón de gente que me va a saludar fantásticamente bien y son de otro color político, sí, porque yo ya no tengo. Y voy al Consejo Deliberante y lo mismo, porque yo siempre me moví con respeto. Y actualmente sos concejal suplente. Suplente. ¿A quién tenemos que ir para que subas? Y bueno, yo te voy a pasar la lista. Yo, aparte de la radio, hago otros trabajitos en Berizo por las noches. ¿Puedo empezar? No, igual no podría. Ahora ya estoy trabajando mucho, viste, con todo este tema. Igual, de todas formas, es un tema pendiente que me gustaría retomar en algún momento. ¿La política? Pero ahora, en este momento, estoy ocupado y ya me... ¿Con tu laburo, con la colectividad? La colectividad yo lo manejo, viste, bien, pero ya el trabajo es muy demandante y me dicen que va a aumentar la escala de trabajo, así que tengo que estar casi full time con eso. Pero además que me también es... A diferencia de la política, vos trabajás y sabés para qué trabajás y con qué te vas a encontrar. La política, vos haces algo y después puedes salir para arreglar. Continuamos aquí en esta tarde de sábado en el Café Sport Mansito en Montevideo 4. No lo dije, Gustavo, lo tengo aquí a Gustavo todavía, claro, porque en el primer programa lo dije, y no sé en cuántos programas tengo que repetir lo mismo, que estamos en Montevideo 4, en el bar Sportman, que es mítico como el obelisco, un eslogan lindo que se me ocurrió, mentira, no sé. Es cierto. No, es cierto, es mítico como el obelisco, sí. Continuamos aquí, pero bueno, vamos a charlar con Gustavo de esta fase tan armenia que tenés, que es que hoy presidís la colectividad armenia en Berizo, no sin antes aclararle a la gente, a los conurbanenses que de casualidad estén escuchando esto, y también a los despistados porteños. Sé que son despistados porque yo fui uno, no sabía ni dónde quedaba Berizo. Claro, los porteños no saben dónde está Berizo. Peor aún, Gustavo, mirá, peor aún. Vamos a charlar un rato. Peor aún, vos a un porteño le hablas de La Plata y le dices, ah, qué lindo, sí. La Plata es flor de ciudad. Pero como los tipos tienen todo, toda la finanza, todos los carteles, todo. Entonces La Plata también es de segundo grado, ¿no? De segundo. La accesoria es La Plata para los porteños. Bueno. Que Berizo supo ser la capital provincial del inmigrante y hoy en día es la capital nacional del inmigrante. Aquí hay, Gustavo, ¿cuántas colectividades hay? Agrupadas, reunidas, representadas. Sí. Están nucleadas en la Asociación de Entidades Extranjeras 26 colectividades. Ok. 26. Que año a año organizan la fiesta más grande de la provincia de Buenos Aires, más importante, más grande, que es la fiesta del inmigrante y nacional de la inmigración. Chupate esa mandarina, porteño, sí. Mirá vos. Decimos que es la más grande porque dura 45 días y tiene, en la carpa pasan cientos de miles de personas. Sí. Cientos de miles de personas. Las carpas, sí. Yo he estado, sí. 15.000 entran dentro, sí, de la carpa. Sí, sí, sí, en total, en toda la fiesta, porque es algo dinámico que está dentro del... Son 12 horas de carpa con espectáculos. Son 6 fines de semana, 3 fines de semana completos, que pasa muchísima gente, pero la fiesta arranca ya con la apertura el 4 de septiembre y se prolonga hacia la mitad de octubre. Así que son muchos días de mucha actividad y mucha gente que viene de muchas partes de la provincia a verlo. Claro, qué mejor que estar hablando con el presidente de la colectividad armenia para que hable inclusive de la fiesta del inmigrante. Sí. Hay comidas, hay bailes. Todo eso. O sea, cada colectividad tiene la posibilidad de brindar en un stand un popurrí de sus comidas típicas. Y la posibilidad de mostrar en el escenario todos sus bailes típicos. Propios y también tiene la posibilidad de invitar a la misma colectividad de otros lugares, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en muchas oportunidades tengo el grupo de danzas propio de nuestra colectividad, sí, pero he traído de Capital Federal a otros grupos para que la gente pueda observar casi lo que se acerca tanto a la excelencia en el baile de esta gente, que hace más de 30 años que está bailando. O sea, una colectividad puede invitar a otra a participar. Ah, mira, entonces te voy a increpar a vos, sí, Gustavo, porque yo debo tener menos de un 30%, por ahí 10, por ahí 20, de genética catalana, porto apellido catalana, aquí se ve, Lucas Marramón, y la colectividad catalana no está debidamente representada en la carpa de los inmigrantes. Bueno, quiero la carpa de Cataluña, porque solo está la carpa de España. Bueno, tiene que... Ponele. No, está bien. La colectividad... Aparte después vamos y vamos, ¿viste? Sí. Habilitame la carpa de Cataluña, que hacemos negocio. Tiene que presentarse la colectividad, sí, hacer una carta de presentación a la entidad extranjera, sí, estar 3 años participando y a partir del tercer año ya puede estar en la carpa con su stand. Ah, tenemos que estar 3 años, sí, tomando mate en un local y charlando de cosas catalanas. Derecho de piso, lo que se dice. Derecho de piso, sí, claro. Ok, vamos a hablar de Lach. Lach era alguien que nos ayudó a independizarnos de los españoles. Había dos catalanes que hacían espionaje cuando vino Beresford acá y tomó Buenos Aires. Había dos catalanes que empezaron, esto no puede ser, y empezaron a hacer todo el espionaje y armaron un poquito todo para que nos independicemos. Lach y Stenach, creo que eran. No, los dos catalanes, los dos jodidos. Bueno, ok, ya sabe la colectividad catalana difusa de Berizzo que puede contar conmigo y con la ayuda de Gustavo nos metemos una carpita, sí, sí, y vendemos, no sé, vendemos pan con tomate, vendemos que... ¿Viste la que te gusta? Típica, las comidas típicas catalanas. Y todas las colectividades están vendiendo papas fritas. Yo no puedo entender. No. Todas. No, la tuya también. No, la tuya también, no, Gustavo. No, está vendiendo papas fritas. La alemana, la española, la portuguesa. Bueno, primero me tenés que demostrar que los armenios no comen papas fritas. Pero no es una comida típica, no puede ser la papa frita una comida típica en todos los pueblos. Te creo de Inglaterra, que pobres, no tienen, ellos no cuentan con una cultura culinaria rica y se ven papa frita y se ponen contentos los ingleses. Es una comida, bueno, no sé, es muy importante en Inglaterra la papa frita porque es lo más rico que tienen. ¿Te puedo creer que no hay una carpa inglesa, siendo que hubo tantos ingleses por aquí? Claro, no, pero el tema es que no... que se tienen que presentar solamente. Ahí está la colectividad irlandesa. Se fueron todos con la Swift, claro, creo, los ingleses. Sí. Es la... La verdad que no es una colectividad, la Asociación de Entidades Extranjeras no tiene cerrada su puerta de ingreso. Sí. Solamente se tiene que presentar, tiene que venir una colectividad y presentarse. Obviamente tiene que tener personalidad jurídica, todos unos temas, viste, de ordenamiento, que si cumple con las especificaciones, ingresa. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, los ingleses primero le piden permiso a la reina, supongo, duque o alguien, sí, y después, bueno, sí, ponen la carpita. Sí. Bien, dejémonos de tonteras. Catalán, de Berizzo, llamame. ¿Por qué? Está la colectividad yugoslava en Berizzo. Sí. En Berizzo es el único, uno de los pocos municipios, o el único municipio del mundo donde todavía existe Yugoslavia. Bueno, claro, el tema es que... Mucha gente se sigue autopercibiendo o prefiriendo la nacionalidad yugoslava a pesar de ser croatas, bosnios, serbios, claro, etc. Ello nuclea y ya es una colectividad que es fundadora de la Asociación de Entidades Extranjeras. Sí. Así que, viste, obvio que sí. Está Yugoslavia, la carpa que es Yugoslavia. La bandera de Yugoslavia, creo que tiene una estrella socialista, la bandera, por el mariscal Tito, ¿no? Que los gobernó durante 68 años, 30 más o menos. Bueno, colectividad armenia, ¿cómo es que tenés, me contabas, tenés 50% de sangre armenia? Sí. Yo, o sea, mi parte paterna es totalmente armenio. Tanto mis abuelos, mi papá tiene sus cuatro abuelos armenios, y de ahí para ahí todos armenios. Por parte materna es apellido Carbonari y Herrera, o sea, italiano y vasco. Yo tengo 25% vasco, 25% italiano y el 50% armenio. Pero como me crié... ¿Indígena, aborigen, argentino, nada? No. Nada. No, que yo sepa, no. Hasta se nota en la cámara. Se nota. Yo no puse más blancos y apagué las sombras. No, no. Blanco, blanco. Pero la parte armenia es la que más predomina en mí, porque yo me crié siempre con mis abuelos armenios. Así que escuchaba... ¿Aprendiste palabras en armenio? O sea, uno lo que primero aprende son todas las malas palabras. Ah, ok. Armenia. Y después, hubo un lapso que no, nadie me enseñó el idioma armenio en casa. Y después intenté en un par de oportunidades aprender el idioma, y ahora lo estaba aprendiendo nuevamente. Así que, porque mi idea es, cuando me retire de la presidencia, dar decir unas palabras para toda, de agradecimiento para toda la gente que me acompañó durante todo este tiempo, y quería hacer unas lindas frases en armenio. Así que me estoy preparando para eso. ¿Solo para una oración? No, para hablar. O sea, muchas gracias. Muchas gracias. Me contabas, ¿cómo ingresaste? ¿En qué edad? ¿La queda? De grande, porque contrariamente a lo que hacen la mayoría de la gente, y lo que yo fomento que hagan los chicos hoy por hoy, lo que uno podía haber hecho de joven, yo no existía cuando yo estaba en mi adolescencia, no existía la colectividad armenia. O sea, existía, pero no tenía representación. Dónde nuclearse, no había un grupo de danza, que era lo que me hubiera gustado hacer. Había cosas que no estaban. Mientras que las italianas o las españolas tenían todo. Igual, claro. La colectividad armenia estaba, pero era un grupo de gente que se reunía en alguna casa y no tenían colectividad. No tenían el lugar físico de referencia. Pasó el tiempo y yo siempre con mis ocupaciones, ¿no? El trabajo, la familia, el estudio, un curso, y siempre estaba ocupado. Pasó el tiempo y yo, como espectador de la colectividad, me la veía bien. En un tiempo, en realidad, a los 40 años me incorporé, y después no me sentí muy cómodo y me retiré. Alcancé a atender el stand, todo, pero no estaba cómodo y me retiré por el entorno que había en ese momento en la colectividad, no me gustaba. Pasó el tiempo y siempre... ¿El entorno, sí, se puede contar algo de eso? Sí. Sin ofender a nadie, sin dañar a nadie, no, digo. No era algo amigable, era... Bueno, no. Era una incomodidad para mí estar con un grupo de gente donde parecía que nadie era bienvenido. Bueno, no sé, te lo digo y te lo cuento. Yo opino como de boca de jarro, ¿no? De afuera, como catalán aborigen que soy, argentino. El armenio tiene ese estereotipo de tipo duro, jodido. Y estereotipo, claro. Y puede ser eso. Puede ser que ese estereotipo a mí me molestaba en algún momento. Había acciones que no me gustaban, entonces para no hacer algo, para que no saliera ese armenio duro, era mejor retirarse. No creo que hay una afición a la lucha, tanto en Georgia como en Armenia, ¿no? La lucha libre, esos hombres fuertes. Casi todos son. Sí, bueno, de hecho yo hice también. Claro, y no son tipos muy tratables, digamos, convengamos. De hecho, yo practiqué artes marciales, mi hijo también y mi papá también. Ah, bueno, no era estereotipo. Sí, era, pero en ese momento me pareció que lo más lógico era irme y ocuparme de cosas que eran para mí más urgentes. Sí. Donde podía hacer más falta. Pasa el tiempo, con mi señora venimos a ver un desembarco en el cual no logramos ver. Me pareció extraño, muy extraño, no ver a la reina de la colectividad. En esa época era reina. Sí. No ver a ningún luchador. No ver a nadie. La colectividad. Con la malla, ¿no? La bandera, no ver la bandera. Mm. No ver a nadie peleando. Entonces me pareció extraño. O con una botella de vodka bajo el brazo. Una botella de vodka, me has contado. Una botella de vodka ahí plantada, no estaba tampoco. Son aficionados los armenios al vodka. Sí. Supongo tradición soviética, tal vez, no lo sí, sé. Sí, sí, o no sé si los rusos o no, los armenios, pero no contento con eso, al otro fin de semana estaba la carpa, entonces nos fuimos a la carpa. Digo, no, vamos a comer algo de comida típica armenia. Fuimos con mi señora al stand. En el stand decía Armenia-Pakistán. Justamente Pakistán no es una nación muy, muy amiga de Armenia, ¿viste? Y está un poquitito lejos, o sea, no son limítrofes, sí, para empezar. Y había una persona atendiendo el stand con un atuendo árabe. Ok. Me pareció, viste, medio extraño todo. Pero bueno, bien. Claro, siendo, lo digo yo, lo decís vos. Siendo Armenia el primer país, pueblo... Claro, con los árabes todo perfecto. Sí, sí. Cristiano en el mundo, ¿no? Se oficializaron como cristianos en el año 300. Sí. ¿Qué hace un árabe en un stand que dice Armenia? Claro, de todas formas, la colectividad armenia tiene... o sea, muy, muy arraigado con la amistad con el Líbano. O sea, el presidente de Irán actual es de descendencia armenia. Claro. O sea, bueno, con Irán son limítrofes. Pero claro, son limítrofes, sí. Pero no, no tenía nada que ver en el Estado. Entonces, yo digo, no, esto acá está raro. Entonces digo, algo está pasando. Entonces empecé a averiguar y no estaba la colectividad. Digo, ¿cómo no está? No, la dieron de baja. Digo, no puede ser, ¿viste? No puede ser que den de baja la colectividad, ¿viste? Entonces ya yo... que estaba en un rol muy, muy cómodo de espectador, ya no podía cumplir ni ese rol de espectador porque ya no estaba la colectividad a la cual yo tenía... Lo mismo me pasó a mí cuando vi el stand de España. Ahí está. Digo, ¿dónde está Cataluña acá? ¿Dónde está Cataluña? Bueno, más Ramón tiene que estar ahí. ¿Dónde está Cataluña? Y estamos en un bar. Restaurante Los Sportman. No, no los HDP como el sketch de Capuzo. Entonces, bueno, el tema es ahí me sacaba de mi zona de confort, que era ser el espectador de la colectividad. Estaba yo muy cómodo, sí, viendo qué hacían los demás. Ya estaba... Y el árabe haciendo shawarma por ahí. ¿En serio? Sí. ¿Y el shawarma en Armenia? Bueno, no. Pero, ¿sí? ¿Algo parecido? Lo ok, ok. Por un tema económico lo hemos adoptado. Okay. Por un tema económico lo hemos adoptado como propio ya. ¿En el stand de Armenia? Sí, sí. Ah. Y funciona bárbaro. Es el... shawarmian viene a ser. Bueno, saludos a Urnequian, que por ahí le llega este video. Sí, Eduardo. Que siempre postula gente a la política. Mira, acá lo estamos con Jaboquian. Hemos compartido en algún cóctel con Urnequian. Sí, sí. Sí. En el lugar. En lugar que ahora lo tiene de candidato a Moreno, ¿viste? Sí. Dicen eso. No es armenio. No, no. Eurne. Ponete las pilas, Eurne. Es cuestión de hacer una. Sí. ¿Cómo se llama? Partida de nacimiento y le cambiamos el apellido y ya está. Bueno, la cosa que, así planteada la situación, ya no existía la colectividad armenia y yo había perdido la posibilidad de ser espectador de algo que me gustaba tanto. Y me encontraba una posibilidad que no tenía tiempo para estar ocupándome de la colectividad porque yo consideraba que ya tenía demasiadas ocupaciones. Sí. Bueno, entonces lo único que quedaba era empezar a juntar gente de la colectividad que quisiera hacerse cargo de la misma, ¿no? Y empecé a recorrer lugares, empecé a invitar gente a participar. Yo siempre sabiendo que yo no iba a poder estar al frente, pero también sabía que no se podía fracasar, porque si fracasábamos, ¿quién iba a levantar después la bandera de la colectividad? Porque ya había sido dado de baja. Una vez más, si iba a molestar a la gente para empezar a trabajar, y si fracasaba ya posiblemente no iba a haber otra oportunidad. Empezamos a juntarnos. Fracaso en el caso de organizar una colectividad es que los miembros o aquellos descendientes de armenios no lleguen, no participen. Claro, pero no es la concurrencia por la concurrencia en sí. O sea, uno que organiza un grupo tiene que ponerse objetivos para cumplir, para estar a la altura de lo que uno espera de una colectividad. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar participando y organizando la fiesta del inmigrante, mínimamente tenemos que estar con lo que se exige para una fiesta de inmigrantes, que es tener un grupo de danzas propio. Sí. Y tener un grupo de danzas propio, dicho así, parece fácil, pero hace falta un lugar físico donde la gente se pueda juntar. Sí. Hace producción, falta... me busca después que bailan los catalanes, porque yo ni idea. No, va a ir flojo ahí, no. Mínimamente tenés que saber hacer el pito catalán como base. Eso. Bueno, ya estamos en, ya la base la tenemos. La base mi está. Abuelita hacía pito está. Catalán. La base está. Entonces, tener un lugar físico, tener la gente que tenga ganas de ir a aprender, tener quienes enseñan. Sí. Bueno, esos son todos recursos. Recursos para poder pagar un lugar que no teníamos. Recursos para pagar un profesor que no teníamos, lo traíamos de Buenos Aires. ¿Y dónde sacamos la gente que quiere aprender armenio? Porque yo, juntamos gente, pagamos al profesor, alquilamos un lugar. Para enseñarle armenio a descendientes de armenio. Sí. Y abierto a otras cosas, o sea, abierto para quien quisiera. O sea, estábamos. Hoy por hoy es 50%, 50%. Tenemos un grupo de chicos. Tenemos un grupo de danza juvenil y un grupo de danzas infantil. Y ambos, 50% armenios y 50% que no son armenios. Para nosotros tienen te iba a preguntar más eso. Valor, casi más claro. Valor, la gente que se suma y aprende con entusiasmo y defiende las tradiciones y la colectividad, es como que le damos un valor especial a eso. Realmente un valor especial. Porque no me dejan mentir, lo hacen con una pasión realmente que yo no sé si pudiera yo hacerlo para otra colectividad. Ellos lo hacen y la verdad que me parece fantástico. Y nosotros tratamos de darle todos los medios para que ellos lo hagan bien. Ayudamos con todo lo que es la ropa, con lo que son los viajes, lo hacemos que... Nos encanta que se presenten en Mar del Plata. Fueron las veces que se presentaron, fueron realmente muy, muy, muy aplaudidos. Y a nosotros nos llena de orgullo que la gente sepa apreciar algo que es un baile, que atrás de ese baile hay horas de ensayo, plata en los vestidos, plata para el viaje, un profesor enseñando, muchos días de ellos quitándole horas al trabajo, al estudio, al divertimiento para ir a practicar, y son muchas horas que ensayan para bailar lo bien que bailan. La verdad que nosotros, y lo logramos, pero bueno, todas esas cosas, tener un stand bien presentado, con comidas típicas, gente que sepa cocinar, gente que sepa... Que sepa cocinar en armenio. En armenio, realizar una comida. Acá tenemos una de las cocineras, o sea, que cocine. Tenemos muchas personas que cocinan, porque hemos hecho cursos nosotros para aprender. O sea, los que sabían cocinar les enseñaban. Y eso no se podría sostener, digo, pienso, de pronto me parece. Sí. Con un barcito armenio en algún lugar. Es mirá, nosotros, lo que yo año a año renuevo, siempre he pedido, es de un lugar físico. Nosotros, el lugar que tenemos lo alquilamos. Sí. Cuando vos tenés un lugar alquilado, te limita mucho, porque nosotros estamos en la Mutual 10 de junio, en el cual tenemos un lugar de oficinas y depósito y un lugar para que los chicos bailen. Pero eso nos quita mucho, si nosotros queremos abrir el local 4 días a la semana, abierto al público, no podemos. Entonces yo siempre renuevo el pedido de una casa en pésimo estado, que nosotros de a poquito vayamos levantando y ofreciéndole a la ciudad un lugar donde se aprenda un montón de temas culturales y tradiciones y se vuelque en forma de cultura para un lugar tan emblemático para el tema tradiciones como es Berisso, que es la capital provincial del Inmigrante. Sí. Y donde se hace la emblemática fiesta del inmigrante. Sí. Y nosotros aportando a la ciudad eso nos importaría. Y bueno, antes de entrar en un tema más escabroso, más oscuro, como sí. es el genocidio armenio, vamos con las tradiciones y con las costumbres. Por ejemplo, los armenios, ¿qué hacen cuando nace un pibe? ¿Le pegan, por ejemplo? Lo maltratan, lo agarran de una pata, a ver si es fuerte. Sí, si no se despegan los brazos, ya está armadito. Está armadito a prueba. Los armenios somos bastante rústicos. En el tema bautismo, en el tema... Somos, como es la primer nación cristiana del mundo, todo lo que tiene que ver con el bautismo es lo normal que todos estamos acostumbrados. El agua, no hay ninguna ceremonia especial que nos diferencie de estamos acostumbrados de la catolicidad o cristiandad. Si bien es cristiano ortodoxo, es totalmente alineado con lo que nosotros estamos acostumbrados, sí. Lo mismo que el casamiento. Lo que los puede llegar a diferenciar quizás es la cantidad de vodka que se consume. En el mismo bautismo. En la vida cotidiana, porque son realmente desde la mañana se toma muchísimo. Hace frío en las montañas allá en. Lo que nosotros estamos acostumbrados. Tengo gente que fue a trabajar a Armenia y se sumaba al grupo de trabajo, que arquitectos que iban y a la mañana pretendían tomar el café con leche común y corriente cuando todo el mundo estaba tomando vodka ya a la mañana. Okay. Y siguen tomando. Tengo gente muy amiga que hoy son profesores de danza en Capital, que formaban parte del grupo estatal de Armenia, de danza armenia, que me contaba que ellos hacían en la época de cuando Armenia era un satélite ruso, hacían esas giras que duraban 6 meses, las giras que hacían por todas las naciones rusas armenias, ¿no? De la URSS. Y bailaban, y cuando salían a festejar, a charlar, y ellos, lo que uno sale a comer un par de porciones de pizza, o sea, tomarse una cerveza, ellos se tomaban en total 6 botellas de vodka cada uno y terminaban brindando después con champán. Y estaba Dios. Bien. Sí, soportan 6 botellas y un poco más. Sí. ¿Sabes lo que te dicen? Es demasiado. Sí. Hablando así en una mesa de amigos armenios. O sea, el alcoholismo en Armenia, que es a partir de los 8 litros por día. Sí, o sea, esto que la cerveza para ellos es agua. Y lavas el auto con la cerveza. Más o menos la es para lavar el auto, una cosa así. Vos no bebés en mucho. En este caso soy bastante tranquilo para tomar. Sí, yo no soportaría tomar tanto. Sí, la verdad que no. Y más bebida blanca. Razón por la cual muchos piensan que soy adoptado. Porque soy un bebedor social y hasta ahí, ¿viste? No tomo tanto tampoco. Pero hablando en una mesa con armenios que han venido para acá, todos coincidían en que la cantidad de botella era la misma que ellos soportaban. Todos entraban en las 5 o 6 botellas. Estamos hablando de que cada botellita de vodka tiene 750 milímetros, no un litro, 750. Sí, casi un litro. Pero el tema era la graduación alcohólica, que tiene que ser lo más alta posible, porque según ellos lo que hace mal es el porcentaje de agua. Porque el vodka, dice, vos lo que te hace, vos, el vodka, estás bien, te dicen, ¿viste? Vos estás bien. Vos te das cuenta cuando te querés levantar, porque el buen vodka pega en las piernas, no pega en la cabeza, dice. Vos hablas bien, estás todo bien. Cuando te querés levantar, no te puedes levantar. Ese es el efecto del vodka, que no te dan las piernas, no en la cabeza. Yo estaría muerto con un coma alcohólico, ¿no? Pero bueno, a ellos les pegan las piernas. Por eso se ha trascendido que yo sería adoptado, teóricamente. Mi sangre armenia está... Declaraciones exclusivas del presidente de la colectividad armenia. ¡Es adoptado! Bueno, si venden papas fritas, pasa. No vendemos papas fritas. No, verdad que no. Bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Casamientos? ¿Casamientos? ¿Cumpleaños? No. ¿La importancia de la abuela? No, no. no, mira, ¿qué se te ocurre? Yo no conozco. Las ceremonias son muy parecidas, muy parecidas. Mucho baile armenio. Y la importancia de los ancestros es, o sea, en el caso mío y en el caso de muchos, porque son realmente nuestros abuelos, son los sobrevivientes del genocidio. Y ellos vienen con una enseñanza, con una resiliencia muy importante, ¿viste? Porque ellos han sabido poder abandonar algo que para ellos era su vida, en otro continente, en otra nación, algo que realmente un pueblo con costumbres de 5.000 años, porque no son un pueblo con recién, son 5.000 años de tradiciones, abandonar eso, romper esas raíces para poder venir acá, y nosotros lo vemos como algo que... Bueno, en la actualidad compartíamos el mismo número, yo por curiosidad, sí, por datos, y vos lo confirmaste, 3 millones de armenios en el país y más o menos 9 millones de armenios emigrados. Sí. Afuera. Tal cual, es 3 millones y algo la población de Armenia, y la diáspora se acerca casi a los 10 millones. Habiendo países que son... Estados Unidos es uno de los más importantes. Sí. Y Argentina está también en segundo o tercer lugar. Argentina, en Buenos Aires principalmente, en Córdoba también hay mucha colectividad armenia, en Capital Federal es muchísimo. Y el nivel de organización que ellos han alcanzado con sus instituciones es, para mí, envidiable. Y si yo me quiero acercar a Armenia, el camino es hacia Capital Federal y luego Armenia, porque si yo camino por calle Armenia, entre calle Córdoba y sí, Plaza Serrano, es como que estuviera caminando realmente por Armenia, porque se respira la comida armenia, los colores armenios, instituciones armenias. Algo más que no se respira, pero que se vive. Te voy a contar una frase. Ayer te comentaba que yo leo a un armenio georgiano, sí, leía, que se llama George Ivanov Gurdjieff. Gurdjieff parece un poquito más georgiano, pero sabía armenio, georgiano, ruso, luego también francés e inglés. Un gurú, léanlo, Gurdjieff, Cuarto Camino, todo conocimiento es bienvenido, más ese. ¿Y sabés lo que decía Gurdjieff? Era muy atorrante Gurdjieff, no era un santo, un gurú. Decía que si juntás 7 comerciantes judíos, haces un armenio. ¿Es cierto esto? Eso sí, yo por eso te digo que soy adoptado, ¿viste? Sí, eso es lo que dicen, son bravos, ¿viste? Son bravos, yo dentro de todo... Son grandes comerciantes y bueno, para aquel que está de este lado, jodidos, sí, comerciantes. Sí, bueno, sí, se quejan mucho de eso, realmente son muy buenos para los negocios, sí. Las alfombras... Bueno, están calpaqueando, sí. Calpaqueando, sí. Mítico de alfombras. Sí. Bueno, alfombras de oficina, pero sí. Hay una tradición en Armenia que tiene que ver con el tejido y la confección de alfombras. Sí. Bueno, hay bailes que son los... Sí, se alfombran. Las tejedoras de alfombras, o lavadoras de alfombras. Sí. Sí, que hacen como un telar, ¿viste? Las chicas simulan el movimiento de las telas. Sí, son bailes muy lindos. Y esa forma, obviamente, o sea, en el momento que se le dedica un baile es porque tiene un lugar importante en la industria. Vos no viviste en tu... Estabas rodeado de armenios, ¿no? Tus padres, bueno, sí, una parte tuya familiar, y luego acá en Berisso también más armenios. ¿No viviste esta dureza del comercio, de cómo se tratan? No, porque el comerciante era mi bisabuelo, que no tuvo quien siguiera en ese camino, ¿viste? Yo lo hubiera seguido, pero después mi papá no lo siguió, mi abuelo tampoco. ¿Sabe lo que pasa? Que acá irrumpió Perón con las facultades y las universidades y arruinó la tradición comercial armenia. Posible, ¿qué tipo este? Es posible que sí. ¿Qué tipo? Mi bisabuelo tenía esos almacenes de ramos generales, y en el cual había un sector que fabricaba zapatillas, que había empezado con la fabricación de zapatillas, ¿viste? El problema en esos tiempos, alfombra, zapatilla, de ahí nomás. Claro, que no había obras sociales. Sí. Y cuando se enfermaba el bastión de la familia, era difícil después ocupar su lugar, atenderlo, y bueno, entonces no, nadie ocupó su lugar, y bueno, y ahí está el tema, ¿no? Fuimos todos laburantes. Todos laburantes, nadie siguió esa tradición de los armenios. ¿Y ahí en la colectividad hay quien vende alfombras o algo más? Hay que vender. Bazares, no sé. Sí, sí, sí. Es todo tipo de... ¿Locales armenios acá en Berisso de la colectividad? Mirá, acá... ¿O de dueños armenios? Bueno, estaban las zapaterías que antiguamente era el Sol, que después se fueron para La Plata, que son los Maritian. Después los Alayán, que estaban hoy está Super Todo, que es ese lugar, era todo un lugar de venta de electrodomésticos, que entra en calle 12, un enorme Alayán, muy amigo, que es nuestra vicepresidenta, ¿no? Betty Alayán. Después está Todo Gas, que es Adrián Torosian, que tiene su venta de todo equipamiento para gas. O sea, vos vas a instalar algo de gas, anda allá, que tiene todo, por eso se llama Todo Gas. Auspicia, Clásico Radio Sport, man. Todo Gas. Todo Gas. Y bueno, después yo no me quiero olvidar de alguien, viste, que tenga negocios. Porque después muchos profesionales sí, viste. Y apellido que como no, como psicólogo el armenio no psicólogo los judíos, los moyes, claro, es psicóloga, los moyes va bien para parar la oreja, para escuchar, para analizar, muy analítico. El armenio no tiene paciencia para escuchar, viste, le fuiste con un problema y dice, no, está para allá, viste, toma un poco, amiga, me venís acá, producción, dice. Yo salí de un genocidio, vos venís con tu problema. Tomate un vodka, dejate de joder, boludo. Bien. ¿Alguna cosita más que no te haya podido preguntar por lamentable? Te pido disculpas mi falta de desconocimiento respecto de una cultura tan lejana a mi sangre, a mi vida, que apenas me ha llegado por este gurú llamado Gurdjieff. Apenas. Bueno, sí, la colectividad es. Nuestra colectividad, obviamente, hoy por hoy. Cuenta con una importante cantidad de chicos que conforman el grupo de danza, Aracat, juvenil, el Araquit, son los chiquititos que también van creciendo. Araquit. Araquit, es el grupo infantil. Aracat es, para nosotros, viste, hay un monte muy importante que es el monte Ararat. Ararat. Que hoy está en poder de Turquía. Me dijiste Araquiri y me vino Ararat. Ararat es el monte que hoy está en poder de Turquía, que es donde encalló el arca de Noé. Al lado del monte Ararat hay un monte más chico que se llama Aracat. Nuestro grupo de danza adquirió el nombre de ese monte, el monte Aracat. El más chiquitito. El más chico que está ahí al lado de Aracat, al lado del emblemático Aracat. Es un grupo, o sea, la verdad que ellos cocinan, saben cocinar, o sea, cuando hacemos nuestras cenas, el grupo de chicos cocinan, luego se visten de mozos, mientras unos cocinan sirven las mesas, y cuando llega el momento del show, se ponen sus trajes típicos y bailan. Es un gusto, y los chicos chiquititos, los más chiquititos, están en ese camino también. Y nosotros es un poco de haber tomado una colectividad inexistente, que ya había sido dada de baja, pasamos a tener una comisión por 2 años floja de papeles. Ok. Luego, vos venís del palo totalmente opuesto a este tipo de irregularidades, primero, por favor, Gustavo. Bueno, claro, lo primero que hicimos que fue buscar tener la personalidad jurídica. Que eso te ordena, porque vos tenés que hacer balances anuales, tenés que hacer asambleas, tenés que hacer reuniones y tenés que rendir de acuerdo a lo que estás trabajando. Entonces tuvimos 2 años en los cuales nos fuimos organizando con los papeles. Y bien tuvimos la personalidad jurídica, ya dejamos de ser la colectividad armenia de Berisso para pasar a ser la colectividad armenia región capital de la provincia, que involucra a las ciudades de Berisso, a la parte de Ensenada, que son justamente la ciudad de la que se nutre nuestra colectividad. Nosotros tenemos gente de La Plata, Citibel, La Plata, Berisso y Ensenada. La comisión está formada por gente de esas ciudades, el grupo de danza está formado por gente de esas ciudades y son los que estamos llevando adelante. Los cocineros los pone los cocineros, Barrio Nuevo, no sé, los gastronómicos, no. Nuestros cocineros son... Es más complicado, ¿no?, la cocina. Me ha tocado, el secretario cocinando, mi señora cocinando, la señora, gente, los chicos cocinando, yo cocinando, y después, lo que sí que no puedo estar en la fiesta, me tengo que poner un saco, y porque vienen autoridades gubernamentales, de la cultura, autoridades de las colectividades, y tengo que recibirlo. Entonces, en ese momento, tengo que ponerme el atuendo de presidente. Pero hasta ese momento, soy el que hace las compras, voy con otro a organizar la comida, picando cebolla, picando... Compra siempre regateando, me imagino, Gustavo. Y si no, claro, sí, hay que regatear, si no, no me aceptan en la comisión. Ahí... Yo puedo mandarme cualquier macana, pero si yo no regateo, eso es de baja automática. De baja automática. Mire, compró el valor de precio de lista el presidente. ¿Cómo puede? No. Yo podría aparecer en la fiesta en paños menores, pero no puedo aparecerme en la comisión diciendo que no regateé un voto porque eso no sería aceptable. Bien, vamos a dos temas más. Sí. Primero, un tema personal que te quiero plantear como miembro de la fiesta de los inmigrantes, toda esta unión de colectividades que hay aquí en Berisso. Te quiero plantear un tema que tiene que ver con que yo he visitado la feria estos últimos 2-3 años y he tenido un problema. Bueno, primero uno que no tiene que ver exactamente con ustedes, sino que yo quería entrevistar a gente de las colectividades, hacer un mano a mano rápido con el celular, Reels en Instagram, y no hay nadie representando a los colectividades. Es muy difícil. ¿Cómo no? Sí. Es muy difícil. La gente que atiende los stands son amigos, allegados, o inclusive me ha sucedido, lamentablemente, que no conocen del tema también. Ah. En dos nomás. Y no recuerdo los países. Mirá, no recuerdo. Pero no me he podido comunicar con las colectividades. Y segundo, me di cuenta que ante la falta de poder establecer una mini nota, una entrevista con alguien representante de la comunidad en los stands, me di cuenta que ¿qué necesitaba? Información. Y que no hay ningún stand de información con una pantalla, con una pantalla, videos... Al menos en modo loop, ¿no? 1-2 horas o 30 minutos. O alguien que explique, alguien que se ofrezca como guía turístico de la historia. No necesariamente un historiador. No sé si se podrá poner uno por un espacio en la carpa para cada comunidad, para la portuguesa, para la armenia. Sí. ¿Cuántas son? 26, me dijiste, representadas, ¿no? Por ahí es demasiado 26. Pero al menos, creo, fíjate si esto no viene bien, una carpa donde se cuente la historia, donde haya una, dos, tres televisiones, hoy en día son más accesibles, un 32 pulgadas, tampoco uno está pide demasiado, donde se puedan ver y uno se pueda interiorizar más allá de la comida en las colectividades y en las culturas del mundo que están aquí representadas en Berisso. ¿Sabes una cosa? Me siento que está faltando eso en la carpa. Mira, yo... Me parece que lo que estás viendo, vos viste lo que es una persona con una vista de afuera. Sí, sí. Porque uno por ahí no se da cuenta la necesidad, uno sabiendo el entorno y entendiéndolo, no se da cuenta de esa necesidad que puede tener una persona que quiere interiorizarse. Esto yo lo veo como una oportunidad de mejora, como me decís. Pues es una muy buena oportunidad de mejora para la fiesta. Dos posibilidades: buscar un lugar donde haya alguien que tenga un conocimiento amplio de todo, que es difícil, pero sí puede coincidir. Tal vez un representante. 4, 5, 6 personas. Claro. O decirse: mirá, vamos a hacer una especie de ronda periodística, ¿viste? Una ronda de prensa. En una hora, ¿no? Es parte... Cada uno viene y está, se para en la colectividad a tal hora y vamos a pasar recorriendo a tal hora cada colectividad en forma encadenada y alguien recibiendo y mostrando y diciendo la comida, porque yo te puedo ir tal vez con un programa, ¿no? Un 12 programa. Horas, sí. Conozca la historia armenia, un chico de ya estamos país. Hablando del genocidio, por cierto, en unos instantes, bueno, y así todas, sí, ¿no? La alemana, la española. Lo que vos, yo lo voy a proponer. Tal vez con un programa, en una carpa. Te digo que lo voy a proponer porque me parece por demás interesante, porque en realidad nosotros con toda la carpa lo que queremos es mostrar esto, que en realidad estamos mostrando algo, suponemos que la gente va a entender que esta es la comida típica, que es ese baile, y está faltando la explicación como para que vos puedas relacionar toda la información. ¿Y sabés por qué sospecho que sucedió esto en las últimas tres veces que fui a la fiesta de los inmigrantes aquí en el Parque Cívico de Berisso? Porque por los costos también, por lo que cuesta armarlo, por lo que cuesta pagar, por todo eso. Entonces, todo tomó, me parece a mí, todo tomó una dirección muy lucrativa, muy de afán de lucro. Hay que vender más comida, y bueno, la belleza y la comida. Eso primordió en la Fiesta Nacional del Inmigrante, y creo que esta pata se quedó afuera. No te voy a contradecir en cuanto a que el objetivo principal de una fiesta, o un evento, en este caso, es que cada colectividad pueda hacer el colchón necesario para poder funcionar todo el año. Después, ¿viste? Eso sí es un objetivo. Pero el objetivo principal de la fiesta es mostrar los bailes, las costumbres, las comidas. Ese es lo fundamental. Y el dinero para poder funcionar, para poder comprar más vestidos, para poder mejorar los stands. La indumentaria sale carísima, el alquiler de las carpas sale carísima, la energía, los hornos, todo. Es un costo enorme esto, es un costo enorme. Pero lo que vos estás nombrando, que falta, es algo que no te va a incluir un costo adicional, porque lo haces con la gente que ya es conocedora y que son gente de las colectividades, que no insume un gasto, solamente tenés que decirle parate tal vez y explicarle lo que es nuestra colectividad, y mejoraría muchísimo el contacto, la y el conocimiento, la comunicación y la transmisión de lo que nosotros realmente queremos que pase de generación en generación, ¿no es cierto? Es más, hasta podemos ganar adherentes a nuestras causas, y quizás vos a una colectividad española, o siendo un subgrupo catalán, o quizás te sumes a otra colectividad que capaz no era la que a vos te está representando, pero decís, mira qué pila que está haciendo esto. Mira, en la última fiesta sucedió muy cerca de un conflicto que tuvo Armenia con Azerbaiyán. Sí. Azerbaiyán. En plena guerra, sí. Fue muy duro esto. Sí. Fue muy duro, les tomaron territorio. Azerbaiyán con mucho más peso armamentístico que Armenia, de vuelta otra vez, ¿no? En una condición de inferioridad, Armenia, como ya había sucedido ante el Imperio Turco, les han tomado tierras, ¿no? Les han corrido las fronteras, se han dado posesión de, decime vos, del Nagorno-Karabaj. Arzak, también conocido como Arzak. Bueno, en la última fiesta esto no, la gente comía y bebía cosas tal vez armenias y ni enterada de esto. Bueno, el Azerbaiyán es un pueblo prácticamente de raíces turcas tiene, ¿no? Sí. Y cada vez que, o sea, musulmanes ellos. Musulmanes, pero turcos, son turcos. Y básicamente ellos siempre, todas las guerras que mantuvo Armenia con Azerbaiyán, siempre sistemáticamente las fue ganando. Estando incluso en inferioridad de condiciones, siempre las ganó. Pero esta vez Azerbaiyán estuvo apoyado por Turquía. Estuvo apoyado por Turquía y con una tecnología armamentística, haciendo una guerra ultramoderna que estaba fuera del alcance de Armenia. De Armenia. Económicamente. O sea, aguantó hasta donde pudo aguantar. Sí. Y ya después ya no hubo resto ni de soldados, ni mucho menos resto armamentístico. Ellos te mandaban los drones y... Los drones, los Bayraktar, los drones fabricados en Turquía, justamente, muy anhelados por cualquier ejército, por cualquier guerrilla que ande por ahí dando vueltas cuando estos drones. Sabes que el fuerte de Armenia era la guerra en las montañas, ¿viste? Uh-huh. Y estaban esperando la guerra convencional en las montañas y no, nunca cayeron. Cayeron no. Los drones y los volaron a todos. Ya no. Eran drones suicidas, ¿viste? Volaron la montaña con 5.000 soldados ahí adentro. Era donde Armenia siempre ganaba la guerra, ahí en la montaña. Bueno, ahora que me pongo a pensar, Gustavo, por ahí decir esto en una carpa donde hay fiesta, sí, es medio un bajón. Pero comunicarlo de alguna manera. Claro, Armenia. No, básicamente uno se ubica y se aboca más a lo que es la historia de Armenia, que es muy rica, son 5.000 años de historia, donde hubo guerras ganadas y perdidas. Donde se perdió terreno, donde hubo momentos de apogeo, de dónde salieron los antepasados, qué nos transmitieron, qué comidas, qué bailes, y abocarnos más o menos, ¿viste?, a lo que es que uno puede transmitir en ese momento, que son las cosas culturales que podemos... Los valores son, claro, muy similares, claro, a los occidentales por ser, sí, cristianos, así, claro, que acá, sí, no habría, sí, tanta diferencia después de todo. Bueno, para ir terminando, sí, los últimos 10, 20 minutos de este encuentro en Clásico Radio Sportman, en el bar Sportman aquí en Berisso, vamos con la parte jodida, sí, vamos con la parte oscura. Bueno, ¿por qué? Porque se viene una fecha conmemorativa, sí, conmemorativa del genocidio armenio. Bueno, nosotros todo lo... El mes de abril para la colectividad armenia es un mes importante. Es un mes donde se evoca, se conmemora el genocidio armenio. Para ser más preciso, la fecha que se eligió para conmemorarlo es el 24 de abril, por el 24 de abril de 1915, fecha en la cual se descabezó a la sociedad armenia. En esa fecha se tomaron... raptaron a los líderes armenios, religiosos, culturales, políticos, todos líderes que tenían mucho peso en esa sociedad, y los fueron asesinados. Entonces se toma como fecha nominal ese 24 de abril de 1915. En realidad, el genocidio armenio arrancó mucho antes y terminó mucho después. Ya arranca por los años 1990, justamente... 1890. Sí. Justamente una de las matanzas más importantes, en ese momento, había sido la de Adana, hoy Turquía. En Adana habían matado a 30.000 personas, asesinadas por una matanza organizada por Hamid, el sultán Hamid, que decía en ese sultán momento, de aquel entonces imperio otomano, sí, Abdul Hamid era el nombre. Fue el que... ¿Cuál era la excusa, la razón, el marketing que en ese entonces imperaba para matar o echar, expulsar, masacrar a armenios? Era una limpieza étnica en pos de la expansión de Turquía, el Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano, en ese momento, vos fíjate que... El tema religioso era muy importante. Expulsamos a los cristianos armenios. Los armenios eran cristianos desde el año 300, uh-huh, después de Cristo, cuando Armenia tomó como religión de Estado el cristianismo, rodeado de musulmanes. Era una pequeña isla rodeado en un océano enorme de musulmanes. Recordemos a la gente o a los porteños despistados, a los cuales de casualidad les llega este programa, que por allá en Roma recién fue una religión de Estado, el cristianismo, por allá por el 460, 430 con Constantino. Hizo una... 150 años, sí, antes, Armenia se declara cristiana. Bueno, al menos sí, su líder, su rey. Sí. No, fue religión de Estado. Así las cosas, se puede observar, y lo tomaban como, como un laboratorio lo que habían hecho, que esas 30.000, esos 30.000 asesinatos que habían causado, no había despertado ninguna inquietud en las potencias de ese momento. Entonces dicen, mira, matamos 30.000, no pasó nada. Eso algo quiere decir. Bueno, siguieron las matanzas. De Adana, a mí me pega mucho, porque esas 30.000 personas estaban mis bisabuelos. Mi abuelo logra escapar como chico, muy chico, y él y dos, una hermana y un hermano, y son rescatados por combatientes armenios que se denominaban guerrilleros porque estaban en las montañas. Y se obliga a hacer en la vida de... Sí, se obliga a hacer esa vida nómade de guerrillero por muchos años, hasta que lo dejen en un orfanato, y después puede venir para acá, ¿no? Bisabuelo. Ese fue mi abuelo. No, a los el pequeño a los abuelo. Mataron, a los padres lo mataron. En Adana. Transcurre todo el genocidio. Se denomina genocidio porque es una matanza sistemática y con un objetivo de limpiar étnicamente a un pueblo. Se organizaban las caravanas de la muerte, que eran caravanas por el desierto, en la cual iban todo un pueblo caminando por el desierto sin comida, sin agua, sin nada. Los expulsaban de sus ciudades, de sus casas, de sus ciudades. Sí. Los enviaban hacia... hacia un punto, cualquiera, al cual tenían que llegar todos muertos. Y iban custodiados por el ejército turco, que a su vez, durante el transcurso, hacía todos los vejámenes que podían hacer a gente indefensa, ¿no? Todo lo que podían llegar a hacer, lo hacían. Mientras iban matando y llegaban muertos de hambre, muchos se hacían los muertos, se tiraban abajo de algún cadáver, zafaban, y otros no, la mayoría morían todos. Así mataron al 25% de la población. Matanzas que se extendieron hasta el 1923. La gente, yo solía pensar, creer, por no interiorizarme, que esto había sido una sola acción que habría durado algunos meses, tal vez. Claro, no, de fueron... expulsar millones, cientos de miles de personas, sí. Llevarla por corredores montañosos, no importa, custodiada por militares y no. Esto duró más de dos décadas. Sí, fueron... Cada tanto venían, echaban, custodiaban y eliminaban. Sí. ¿Territorio que comprendía en aquel entonces? No, la Armenia, o sea, todo el Imperio Otomano era de Armenia. O sea, si los turcos eran un pueblo nómade, igual que Azerbaiyán, que no existía. Claro. O sea, ¿fue una invasión turca en actual territorio armenio? O lo que era, o sea, estaba Turquía, que era mucho más chico, y era todo la parte del Cáucaso, sí. Mar Negro, todo era Armenia eso. Toda la ruta de la acera era Armenia. Azerbaiyán no existía. Azerbaiyán tiene 97 años. Sí, y mucho es más una grande nación que joven. Azerbaiyán era Armenia, no era... por eso... Claro, a raíz del genocidio, del destierro y la eliminación, toma lugar Azerbaiyán. Mucho. Ibas por Azerbaiyán y encontrabas iglesias armenias de 2.000, 3.000 años. Entonces... se habían olvidado de tirar, ahora las tiraron a todas abajo. Están destruyendo todo lo que son cementerios armenios viejísimos, catedrales armenias, construcciones armenias que tienen más de 2.000 años. El pueblo armenio no se había pensado, organizado como Estado, como Estado, digo, como República Democrática más moderna. Andaban por ahí dispersos en el Cáucaso. No. Hubo muchos estadios del pueblo armenio. Porque fueron reinos, viste, el reino de Cilicia, fueron pasando por muchas monarquías, ¿verdad? Llega un momento cuando el Imperio Otomano no tenía ejército. Era Armenia, pero no tenía ejército. Muchos armenios estaban en el ejército turco. Muchos armenios estaban en el ejército ruso. Eran soldados. A los armenios del ejército turco los fusilaron, los mataron a todos. a los rusos, los que estaban en... No había fronteras en el pueblo armenio, digamos. Sí, las había. Estaba Armenia del Imperio, obvio. Lo que pasa es que después ya era todo Imperio Otomano. Sí. Ellos mismos, Corea. Es más, en el año 23, el Imperio Otomano pasa a hacerse la de Turquía. Porque el primero que organizó la matanzas fue este... Lo mencionaste, Camil. En 1890. Pero después está Mustafa Kemal Atatürk, que es el Atatürk, el padre de la Turquía, de la nueva Turquía no monárquica. Con él pasa de Imperio Otomano no imperial a la República. A la República. Entonces es el padre de la República. ¿Y Atatürk continúa estas matanzas o las detiene un poco? Tenía un pensamiento muy moderno Atatürk, bueno, ¿no? Digamos, muchos no sé qué. Pensaban que era, qué él sucedió. Pertenecía a los jóvenes turcos, que eran un pensamiento radical, más integrador. Bueno, en realidad, si los demás tenían las manos manchadas en sangre, él se bañó en sangre, porque él fue lo demás eran matanzas, para él fue genocidio. Él fue el que instrumentó todo el genocidio. A quemar a Atatürk, después lo mata. Estamos hablando de Atatürk, el padre de la Turquía moderna, que logra que sea laica Turquía, básicamente. Que le logra quitar el peso musulmán. Sí, en realidad vos sabés que hay que... Al menos a las instituciones, digo. Toma un modelo occidental a Atatürk. Sí, pero medio de mentirita, porque... A ver. Vos sabés que ahora van a canonizar a un armenio que se llama Ignacio Malikian, que es pariente de gente que está en nuestra colectividad. Sí. Que él fue muerto, era... un obispo que lo mataron justamente en 1915 en el genocidio, y a él se hubiera salvado si adoptaba si se hacía musulmán, pero como no quiso hacerse musulmán, no, siguió con su cristianismo, lo mataron de la peor forma, ¿no? Porque antes de matarlo los torturaban, y ahora lo van a canonizar Juan Pablo Francisco. Bueno, es algo muy humano esto. Sucedía con los españoles cuando llegaban a América también. Mire, si se declara cristiano, lo ahorcamos, y si no, bueno, si se quiere morir como es usted ahora, lo quemamos. Hubo un... Tenía la posibilidad de elegir. Sí, un aborigen que dijo, en el cielo están ustedes los españoles. Sí, no, entonces leña, quémenme nomás, no quiero ir al cielo donde están ustedes y ser ahorcado. Sucede aquí, sucedió allí, digo. Muy humano esto, parece. Extremo de la humanidad, sí. Así que bueno, así las cosas. Cuando te comentaba que en el inicio del genocidio había estado mi abuelo. Sí. Mi abuela estaba en Yerevan, la capital de Armenia, que era el último bastión que quedaba de Armenia. Y cuando fue cercado Yerevan por el ejército imperial otomano, se organizaron con combatientes que venían de las montañas, desertores. En realidad los rusos lo veían con buena forma que los armenios vayan a pelear defendiendo a Yerevan, que era Armenia, la capital de Armenia. Las mujeres, los chicos, todo el que podía empuñar un arma le empuñó, y en dos batallas muy grandes lograron frenar al ejército otomano. Que hubiera desaparecido... Hombres, viejos, viejas, mujeres, amas de casa, niños de hasta 8 o 10 años. Tomá, acá hay un fusilito, dispará. Sí. Y bueno... ¿En qué año? 1823. Y... 1923. Y nosotros tenemos un monumento. Si vos pasás este año por la carpa, vas a ver que la colectividad armenia tiene enfrente que es un monumento. Ese monumento se llama Sarebarabat. Son unos campanarios con dos toros enfrentados, ¿verdad? Se hizo en en conmemoración a la batalla de Salvarabat. Esta batalla que mencionabas, sí, sí, la defensa de la capital. Salvarabat es un lugar que está a 40 kilómetros de Ereván, que es donde se llevan adelante las batallas. Ahí está emplazado ese monumento, que es el frente de nuestro stand, en el medio. Una forma de que cuando nos preguntan qué significa esto, nosotros le explicamos por qué está eso ahí. Se calcula más de 1 millón de muertes, de asesinatos. Sí, si bien las estadísticas eran muy difícil llevarlas. Ni los turcos deben tener los números tampoco. No, los turcos eso no existió. Nosotros año a año lo que pedimos es... No se pide dinero, no se pide ningún tipo de indemnización. Lo que se pide es que reconozca que hicieron eso, porque hasta el día de hoy no se reconoce. Que reconozcan los turcos, ¿no? El gobierno turco. Claro, y va a ser difícil con Erdogan, no creo que lo reconozca. Erdogan ni ninguno, porque ya ellos están educados como para reconocer que eso nunca existió. O en el mejor de los casos dicen que fue una guerra civil. En el mejor de los casos no es agresivo, sino que no existió. Algo parecido pasa en Argentina a un nivel micro, ¿no? Bueno, viste, cuando uno quiere negar algo, y hay varios que lo niegan en forma sistemática, se hace un relato y ya está. Es eso. Es eso. La verdad es lo que en común se opina y... En general la ONU ha reconocido esto. Sí, son... Vos sabés que en el mundo hay muchos países que han reconocido y muchísimos países que no han reconocido. Los que no reconocen es porque hay presiones de Turquía económicas, armamentísticas, de apoyo, de un montón de... O sea, hay países que por un montón de temas que no tienen que ver con lo humanitario, que no tienen que ver con un montón... Tiene que ver solo con el tema económico o tema armamentístico, no reconoce lo que ocurrió y apoya con que eso no existió. Claro, recordemos para la gente que Turquía es un jugador muy importante geoestratégicamente, hablando en Asia, es muy importante. En OTAN. Es aliado OTAN, Turquía también, y dentro de la OTAN hace lo que quiere. Sí. Es el niño rebelde que hasta puede estar en contra, moderadamente o hasta un límite, puede estar en contra hasta de los mismos intereses norteamericanos. Y una cosa, Lucas, así la isla de Chipre, el conflicto con Grecia, ponerles un ducto para atravesando mar que creo que pertenece a Grecia o a otro país también. No quiere hacer no reconoce temas ambientales, no reconoce nada. Pero bueno, así son ellos y así les va bien, parece. Como te comentaba, viste, cuando que la matanza de Adana la tomaron los turcos para decir que acá no pasa nada. Sí. Cuando están desarrollando lo que para los alemanes era en su momento la solución final para Israel, para los judíos, alguien preguntó en esa mesa qué iba a decir la gente, viste, qué iba a decir el mundo con respecto a eso. Y Hitler dijo, ¿quién se acuerda de los armenios que mataron a los turcos? Podemos matar tranquilo que no va a pasar nada, ¿viste? Y no estaba errado, ¿viste? Porque ellos hicieron lo que hicieron. Bueno, queda una linda moraleja para finalizar este encuentro acá en el Sportman. Recuerdo lo que dijiste, que en 1890 comenzaron con la matanza de 30.000 turcos, de 30.000 armenios en manos de los turcos, y que como nadie dijo nada, no pasó nada, dijeron sigamos adelante. Sí. Parece que acá en Argentina pasaron el juicio a las juntas, algo se hizo y esto se detuvo un poco. La importancia de actuar, de reconocer, de tener memoria y justicia, para que no se repita. Es tan solo por eso. Gustavo, ¿algo más que agregar? No, me encantó lo que dijiste, o sea, memoria, verdad y justicia. Eso. Muchas gracias, Gustavo. Y nos encontramos en la carpa de los inmigrantes. ¿Cuándo? Bueno, ya el 4 de septiembre arranca. El 4 de septiembre. Ese día del inmigrante. Faltan 5 meses todavía. Será un hasta luego en la carpa y hasta el sábado que viene aquí en el clásico Radio Sportman, en el bar Sportman.